Es un misterio por qué me decidí a tener un hijo recién a los 46 años. Perdí varias parejas por esa negativa. Las mujeres aceptan no tener hijo de entrada, pero a los 2 años de pareja el deseo de tenerlo es más fuerte. En este caso estuve totalmente de acuerdo con Catherine, creo que porque me daba curiosidad. Mi relación con Manuel es muy buena, pero no tengo con quién comparar. Por ahí tendría que leer algún libro de esos que explican cómo comportarse en estos casos. Mientras tanto, los dos nos tenemos mucha paciencia. La primera vez que salimos solos a la calle me dio miedo de que le pasara algo, y fue por mi culpa, porque soy muy torpe y distraído. Pensaba. Por ahí me olvido de que está a mi lado.